ahora en Radio Nauta. La Botica de Satán, un programa de rock, metal y carnaval. Nosotras desatamos. Vosotras desatáis. Ellos desatan. Sus cuerpos y sus mentes. Arranca el nuevo programa de La Botica de Satán, particularmente hoy, miércoles feriado 20 de junio, bicentenario de la creación de la bandera, ¿no? Sí. O algo así. Y como nosotros siempre estamos ligados a alguna cuestión, o recordamos fechas, o tenemos un problema con el clima. Bueno, acá en La Plata no se vive tanto, pero nosotros, yo que vengo de Berisso, no se veía 100 metros de la niebla que había. No, hoy tuvimos un día espectacular en Villa Elvira. Sí, yo también iba a decir hoy un día bueno, pero bueno, salí y no se veía 100 metros la niebla. No podías ver si era evangelista o policía. Claro. Sí, eso. Cerrar los ojos y siempre ves quién sos, ¿no? Así es. Bueno, vamos a hablar un poco. Hoy se van a estar conmemorando el lunes 10 años de la masacre de Avellaneda. El 26 de junio de 2002. Martes. Y el lunes también, el lunes jornada. Sí, siempre, todos los años hace una vigilia. Esperando el 26, ahí se acampa. Bueno, vamos a contar un poco. Así que vamos a hablar de eso, del 26 de junio del 2002 y de este 26 de junio. De Darío Santillana, de Maximiliano Costecchi y de todos los que estuvieron ese día y los que están y siguen estando y van a estar en la lucha. Así es. Bueno, así que vamos a empezar homenajeando también a nuestro compañero Darío Santillán, un metalero, un espíritu combativo, ¿no? Así que vamos a escuchar Malón. Vamos con espíritu combativo. We'll be right back. Botica de Satán, miércoles de 20 a 22, por Radionauta 106.6.6. Pará, 106.3. ¡Demonio! Pasando en mi hora más oscura de Megadeth. Hace 10 años hubo una hora oscura también, que fue oscura y también podemos decir que también fue de luz. Hace 10 años mataban a Darío Santillán y a Maximiliano Costecchi, hace más de, no 10 años hoy exactamente, pero van a ser 10 años. Y era una hora oscura, pero también fue una hora, una época también donde el loco nos empieza a iluminar y a marcar un camino de cómo seguir la lucha con su ejemplo que dio ese día, ¿no? Y el tema que pasaba era Espíritu Combativo, creo que también refleja un poco lo que era Darío Santillán y muchos de los que estuvieron ese día luchando, que es ese espíritu que nos lleva a la lucha, aunque sepamos que quizás en la lucha o en la calle nos encontremos con la muerte, pero es ese espíritu combativo que nos lleva a la lucha y a estar ahí entregando la vida por las cosas que consideramos que son justas. Ese ahí un poco conmovido también porque vimos la película de la que estuvimos hablando la semana pasada, de Miguel Mirra, el documental sobre la vida de Darío Santillán, y esta ahí donde se remarca mucho también esa cuestión, esa actitud, ese cómo Darío puso ahí el pecho en la estación cuando ya Maxi estaba muerto y el cobarde de Franchiotti lo asesinó por la espalda. Sí, lo puso el pecho ahí, también como en esa película muestra cómo sus compañeros cuentan cómo venía poniendo el pecho ya en su barrio, ¿no? Cómo la venía encarando un pibe que tenía 21 años y creo que está genial para que los pibes de hoy lo vean, lo que se puede hacer, que la edad no te condiciona a que estés haciendo boludeces, ¿no? Que vos si querés hacer, haces lo que querés, y el loco tenía 21 años y estaba haciendo cosas zarpadas ya. Los mismos viejos en la película cuentan de que lo veían como una persona muy grande para la edad que tenía, pero los pibes tienen es la edad donde tenés toda la rebeldía y podés entregar todo, creo que esa edad es impresionante. Así es, la película que hoy se va a estar proyectando aquí en el Centro Cultural y Social Olga Vázquez, en la calle 60 entre 10 y 11, lo van a estar proyectando los, creo que en el mismo ciclo que nosotros promocionamos todos los miércoles de los compañeros de la Cine Horizontal. La agrupación Cronopios de ahí de Bellas Artes van a estar pasando el documental este, muy aconsejable. También tenemos nuestra crítica para hacerle al documental. Sí, es un documental, el documental, digamos, en imágenes, en testimonio está muy bueno, pero tenemos una crítica, obviamente. Sí, no, está escuchando Miguel Mirra. Claro, para vos Miguel Mirra, no te tenemos miedo. Si Miguel Mirra, que es documentalista y se fija en las imágenes, puede ver que Darío aparece en casi todas las imágenes que muestra con una remera hermética. Con una, por lo menos dos modelos. Sí, sabe lucir. O sea que usar una remera hermética creo que conlleva todo en esa época, ¿no? No cualquiera usaba una remera hermética porque vos sabés lo que está usando. Y no puso ni un tema hermética ni en el documental. Ni un tema, ni un guiño. No. Solamente pasa de Unforgiven. Sí, en una parte. Cuando en la parte de la masacre. Por Apocalíptica. Todo el resto de la banda sonora es una banda que no la conocemos, no la podemos criticar tampoco así abiertamente. No es culpa de la banda. Farolito, la letra tan buena. Igual. Farolitos que no sabemos quiénes son, pero bueno, un rock and roll que no sé si era los gusto, o por lo menos no es lo que expresaba en sus remeras. Claro. Así que, señor Mirra, si nos está escuchando, ahí puede... Mirra tendría que haber tomado unas birras antes de hacer... Claro, sí. Y bueno, a veces no, los tiempos apremian. Aporta un montón para estos 10 años, creo que el documental aporta muchísimo. Así que estaría bueno que pudieran acercarse hoy a verlo. Y bueno, los que no, que seguramente dentro de poco van a andar girando por todos lados. De hecho, está a la venta acá en el almacén, en la cooperativa de consumo aquí en el Olga Vázquez, el cuaderno de marcha, que sale 17 pesos y viene con la película, con el DVD de... Ya se estuvo pasando a varios lados. Me he enterado que en el País Vasco se estuvo pasando el documental de Darío. Mirá vos, los vascos que son cabeza dura como nosotros. Exactamente. Así que bueno, ahí pueden adquirir la película. Está re barato con la revista. Y la revista también está muy buena para ojearla. Es un número especial sobre la masacre de Avellaneda también. Y viene con la película esta que estamos comentando, que también la aconsejamos desde acá. Y una de las cosas que estábamos comentando acá, que también salió en Página 12 y salió en varios medios, es que Franciotti, el policía que fue el ejecutor del arma, el autor material del hecho, que había sido condenado a prisión perpetua, está en este momento gozando de algunos privilegios. Fue trasladado, denunció Vanina Costecchi, la hermana de Maximiliano, que fue trasladado a una cárcel, a una prisión donde cuentan con privilegios de ahí. Así que a 10 años del asesinato de los compañeros, este señor está siendo premiado, privilegiado, y aparentemente podría ser hasta quedaría... Sí, que no tiene condena firme todavía, o sea, fue condenado pero no está la condena firme, y bueno, ellos... aprovechan, ¿no? Y seguramente estarán apelando para quedar libre y para que la impunidad que siempre reinó en estos lugares, ¿no? Continúe. Nosotros hemos dado toda una lucha cuando fueron los juicios. Todo un montón de gente estuvo acampando durante 40 días frente a los tribunales de Loma Zamora para que sean enjuiciados y que vayan a prisión como corresponde. Y bueno, se había logrado que tenga perpetua, pero los locos... Por lo menos el autor material, porque sabemos que los autores intelectuales gozan de total impunidad y libertad, como serían el señor Eduardo Duhalde. Que el señor no tiene nada. Y que el señor no tiene absolutamente nada. Aníbal Fernández y Felipe Solá. Sí, y tantos otros, Atanasoff, Juanjo Álvarez, Maskin, un montón más que estuvieron ahí piloteando los hilos de la CIDE. El que era jefe de la CIDE es el fallecido... Soria. También Soria, que fue, sí, fue gobernador hace poco electo de... Río Negro. De Río Negro, y le pegó un tiro a su mujer. ¿No? Así que vamos a ver si Chiche Duhalde se pone las pilas y le pone un corchazo al cabezón. Sí. Igual habría que darle un saque a los dos, son iguales. Así que bueno, vamos a escuchar un tema. ¿Qué teníamos, Nicolás? Pampa del Infierno de Tren Loco. Hoy nos está operando nuestro queridísimo operador Nicolás, así que vamos con Pampa del Infierno. Yeah! Ahí pasó Pampa del Infierno, tema dedicado al 19-20 de diciembre de 2001. Ahí donde muchos estuvieron, ¿no?, fogoneándose en ese día, donde murieron 30 y pico de personas. Se fue de la Rúa del poder en un helicóptero. Y ahí asumieron como 5 presidentes en una semana. Era la hora de voltear al buey. Era la hora de voltear al buey. Sin ni olvido ni perdón, ¿no? Muchas frases que están muy buenas. La clase media que salió hoy. Donde también se estuvieron fogueando ahí Darío, sí, Santillán. Ahí estuvo esos días donde Darío Santillán también en las calles, ¿no? Con el pueblo en la lucha. Y bueno, que ha quedado bastante en el olvido también los caídos en aquellas jornadas, ¿no? Sí, nadie ganó. Por esos caídos, por 30 y pico de personas muertas, entre ellos Pocho Leprati en Rosario, ¿no? Nadie. Está todo impune, digamos. La impunidad es... De hecho, de la Rúa fue absuelto o directamente no fue juzgado nunca por esas muertes. Y yo creo que los que están en el poder y todos esos, digamos, no van a tratar de que no pase nunca, porque ellos, cuando el pueblo se levanta, tratan de que, o sea, llegan hasta la última consecuencia para detenerlo, y la última consecuencia son las balas, ¿no? Y lo van a utilizar como método siempre, hasta que no. Y sí, encanar a los responsables políticos sería sentar precedente para luego ellos poder ser eventualmente víctimas de. Claro, ahí tenemos a De la Rúa, sí, Dualde. Sigamos, después tenía el loco este, el de Río Negro, que mató a Fuente Alba. Sovich, no me podía acordar. Entre otras cosas. Que tenemos un comentario para eso, te diré así. Ahí está, porque Darío Poblete, el responsable también, responsable material, sabemos que Sovich no fue procesado por este hecho. El responsable material de haber asesinado al maestro Carlos Fuente Alba, se lo escracharon ahí unos fotógrafos que también estaban reclamando que no les vaya a suceder nada. Lo escracharon paseando por el centro de la ciudad de Zapala. Así que, como si nada. No, lo único que hizo fue nada más que pegarle un tiro en la cabeza a un maestro que estaba luchando por sus derechos y por los derechos de los demás también. Y el tipo andaba libre, como si nada. Así, y Sovich también. Así que ahí fue repudiado por un montón de organizaciones y bueno, pero suerte que estaban estos fotógrafos ahí, que lo reconocieron y lo pudieron escrachar y ventilar toda esta irregularidad que estaba sucediendo ahí, porque si no, capaz que el tipo no era la primera, ni la segunda, ni la tercera vez que se andaba paseando. Irregularidad o impunidad, ¿no? Impunidad, una impunidad absoluta. Para que pase eso tiene que estar avalado por todo un montón de gente que hay detrás, ¿no? Sí, ahí se destapó todo un poder. Se destapó una olla ahí, parece, entre el poder judicial y comisario. Poder político. Claro. Así que, bueno, por suerte estaban estos reporteros gráficos, también como José Luis Cabezas, que también se juegan la cabeza, sí, o como, valga la redundancia, como Kovaleski, el fotógrafo de Berizzo, que también fue el que sacó las fotos en la masacre de Avellaneda, y fue él el que mandó las fotos a la página 12 para que se sepa bien qué fue lo que había pasado, ¿no? Porque otros medios tenían imágenes y la habían ocultado. Así es, hay todavía reporteros gráficos y que tienen las agallas para mostrar la realidad, ¿no? Sí, porque, digamos, el laburo de ellos, ¿no? O debería ser, ¿no? Periodistas, reporteros gráficos que muestran que cada laburante haga lo que tiene que hacer, que es el laburo ese, ¿no? Así es. Bueno, y volviendo un poco a lo de la masacre del 19-20 de diciembre, el lunes 25, también en el marco de conmemorarse 10 años de la masacre de Avellaneda, va a ser el segundo encuentro de familiares de asesinados en el 19-20 de diciembre, a las 10 de la mañana en la estación de Avellaneda. Ahí se van a juntar para bueno, charlar sobre sus problemas, cómo siguen, cómo encarar también las causas y todos los problemas que ellos están afrontando, porque como decíamos recién, es un tema que está bastante oculto en los medios, la prensa y en la opinión pública en general. Digamos, todos sabemos que se fue de la Rúa en helicóptero, pero no sabemos ni un solo nombre, creo que sabemos. Más allá de Pocho Leprati, que murió en la ciudad de Rosario. Casi anónimos, casi. Son casi anónimos, así que bueno. Vamos a pasar nuestro primer clásico bueno, no nuestro primer clásico, pero bueno, vamos a ir con un tema que también habla un poco de todo y sobre todo de la situación política que está. Habla mucho de los 90 este tema, ¿no? Si tuvieras que ponerle música a los 90, y sería este tema, sí. Sería este tema, ¿no? Sí, y es lo que decimos siempre, ¿no? El metal, si no dice nada, no es metal. Así. Politiqueando un doctor de la ley, ganó lugar con solo prometer. Carnes asadas, convido al pueblo, quien dio su voto creyendo. Vosotras desatáis. Ellos desatan. Bueno, como decíamos, un tema que refleja los 90 de pe a pa, ¿no? Sí, olvídalo y volverá por más. No lo olvides, a Duhalde no lo olvides porque volvió por más. Volvió por más. Fue gobernador, volvió por más. Y sin ser elegido por nadie, fue presidente. Y ahí donde se produjo la masacre, cuando él era presidente. Y volvió por más, se volvió a presentar para candidato a presidente. Y tuvo votos también encima. Un montón de gente que está de acuerdo con un montón de cosas. No, un montón, por suerte. Sí, además sigue activando política ahí en la provincia de Buenos Aires. Y sí, sigue teniendo, detentando poder cuando ese tipo debería estar tras las rejas, a la sombra, ¿no? Con muchos de sus amigos atrás. Igual de ese tema con la frase máxima que me quedo es con la muerte es ocultar la verdad, el vacío es dejarse mentir. Claro. La síntesis que nos puede servir para toda la vida, para todas las muchas ocasiones de la vida, para forjarnos como persona, para saber para dónde vamos, ¿no? Claro. Yo mientras estamos hablando acá y contando todo esto, me imagino que siempre lo digo, esto es un programa de metal, pero creo que no es un programa de metal como todos los que yo he escuchado, por lo menos, ¿no? Hoy no te contamos del productor de ninguna banda, ni el disco, ni la discografía. Bueno, contamos otras cosas, de lo que le pasa a nuestro pueblo, de lo que pasó a otros metaleros como Darío Santillán, y contamos otras cosas, porque, qué sé yo, lo otro que lo cuente otro programa. Hay un montón de programas. Claro, pero nosotros vamos a hablar otra cosa, y mientras lo ligamos a todo lo que nos gusta como música y como arte, que es el metal. Sí, un gusto que nos damos, ¿no? Claro. Ese es el gusto que nos damos. Además, para aportar desde otro lugar. Seguramente, ¿no? Para los metaleros que están escuchando, para los que no son metaleros, que están escuchando. Para todos en general, digamos. Exactamente. Sí. Excelente. Bueno, y estábamos hablando seguimos hablando de la masacre de Avellaneda, y mañana se va a realizar una conferencia de prensa de eso que estábamos hablando, de los beneficios a Franchotti, el responsable material de la masacre de Avellaneda. Entonces ahí en la CTA, ubicada en la calle Lima, que es una de las laterales de la 9 de julio, se va a realizar una conferencia de prensa donde van a estar el padre de Darío y el hermano Alberto Santillán y Leonardo Santillán. Uh-huh, que ahí salen también mucho en el documental, y a Alberto lo hemos visto también en los 25, los 26, sí, ahí hablando, y en los 19 y 20 de diciembre también. Y ahora anduvo recorriendo varios lugares del país, ¿no? Contando, ¿no? Toda su lucha. Él siempre cuenta como las madres, ¿no? Que a él lo parió Darío. También igual que las madres, ¿no? Un tipo muy fuerte también. Sí. Alberto. Bueno, van a estar también los, porque en esta cuestión también no hay que estar solo, y bueno, van a estar los familiares de Luciano Arruga también. Creo que va a estar la compañera de Carlos Fuente de Alba y otros organismos de derechos humanos y movimientos sociales. Así que mañana ahí en la sede de la CTA, ubica en la calle Lima, una de las laterales de la 9 de julio en la capital federal. Y también acá en La Plata va a haber conferencia de prensa y concentración en 2:51 y 53. También por lo mismo, por esta cuestión de que Franchotti pueda llegar a quedar libre, ¿no? Porque todavía la sentencia no está firme. La sentencia fue perpetua, como dijimos. Estuvimos luchando más de 40 días acampando fuera de los tribunales de Loma de Zamora para que esté en cana él y el cabo Acosta. No hemos logrado todavía que Duhalde esté en cana, y todos los responsables, obviamente, por lo mismo que contábamos hoy, ¿no? Bueno, así que tanto esas luchas, y bueno, el 26 también, 25 y 26 en el Puente Pueyrredón. Y el sábado 23 aquí en el Olga Vázquez también se van a estar realizando actividades. Va a haber a partir de las 16 en la biblioteca Héctor Germán Westergel, que está aquí ubicada en el Centro Cultural y Social Olga Vázquez, una charla a cargo de Eduardo Holguín, nuestro compañero Eduardo Holguín, Celina Rodríguez, y a ver, Nora Chiaponi. Así que van a estar hablando también de a 10 años de la masacre de Avellaneda, también cuáles son las perspectivas también de los movimientos sociales, ¿no? Claro, porque el ejemplo que nos dejó es continuar su lucha, y bueno, y la lucha sigue, y esto no cambió, este sistema sigue, así que se sigue luchando por cambiarlo. Así es, y va a estar esta charla, y después a la tardecita tipo tipo 6 de la tarde va a haber una jornada cultural y una mística. Van a estar tocando Pato Molina, uno de los chicos que hace el programa de folclore, los jueves a esta misma hora. Camote Picante, la banda de Sicuris de aquí de La Plata. Y La Emporio Tropical, una banda de cumbia que la rompe. Cumbia satánica. Cumbia satánica, que lo vi el otro día en el galpón de Tolosa y cada vez se están satanizando más. Así que bueno, van a estar esas actividades culturales. Vamos a seguir hablando de este tema un poquito más profundizando y hablando otras cosas. Y ahora vamos a escuchar Mastifal, Fábrica de Monos, creo, ¿no? Ahí está. We'll be right back. temazo como cortina, porque hoy nací. Vamos a seguir hablando, vamos a seguir homenajeando a nuestro compañero. Sí, porque creo que ese día mucho hemos nacido, ¿no? Hemos salido de nuestra cáscara y el ejemplo que nos dejó nos hizo salir más, cada vez más a la calle, ¿no? Por ahí hay muchos que son más jóvenes por ahí y recién arrancan con el metal y con cosas, y nosotros por ahí lo estamos delirando con algunas cosas que nos vienen cargando nuestros hombros y nuestras mentes, y no cargando, nada, van acompañando nuestras vidas. Vamos a contar un poco bien cómo fue, o bien, o como la vemos nosotros, creemos que bien, cómo fue la jugada de toda esa masacre, y mientras nos sigue acompañando, porque hoy nací. Bueno, muchos pueden nacer hoy, o sea, muchos han nacido ese día, también pueden tener, o tenían 10 años nada más, y ahora tendrán 20, ¿no? Porque pasaron, si hacemos cuenta, 10 más 10, 20. Muy bien. Porque aprobé matemática. Grande, igual. En esa época, para los que no saben, había como 30% de desocupación, o sea que la mayoría, una gran parte del pueblo estaba recontra cagada de hambre, así para hacerlo ejemplificar. Entre eso yo también estaba. Y se había dado que algunos pueblos que ya habían salido a luchar por la desocupación que había, como Cutralcó, Mosconi, Tartagal, y bueno, habían conseguido unos subsidios para esa desocupación, porque no había changa, no había nada, ¿no? Había que salir a la calle y no había nada en la calle. Así que empezar a pedir subsidios para los que estaban desocupados. Habían vendido en todas las empresas nacionales, YPF, un montón de empresas, habían vendido casi todo. Y los ferrocarriles, se habían vendido todos los servicios, todo lo que era estatal, los servicios y los grandes, las empresas estratégicas para, sí, cualquier como país, vemos, como sería como YPF, que hoy vemos que una parte, la mitad se volvió a estatizar, no todo. Y bueno, y en ese contexto un montón de gente se empezó a organizar acá en Buenos Aires, en Conurbano, en La Plata, en Berisso, y empezar a reclamar, ¿no? Empezaron organizando comedor, empezaron organizando copas de leche para que los pibes morfen, porque no había nada, loco. Y había que morfar. Y en las barriadas siempre la solidaridad, pues lo primero es la comida. Y se empezó a organizar, y Darío estaba entre ellos organizando, y también estuvo el 2001 cuando se echó a De la Rúa. O sea, era un quilombo de aquello. Imagínense, así 10 años, para los que tenían 10 años por ahí algo se acuerdan, pero era un quilombo. Nuestro país no deja de ser un quilombo, pero bueno, no es la misma situación, digo. Sí, no, como decía, no es que esté todo bien, pero sí ha cambiado. Tampoco, también es ser necio decir que no ha cambiado nada, porque los que más o menos recordamos, yo estaba terminando la secundaria en aquellos años, creo que estaba en quinto año, y sí, era una situación de que todos, tus compañeros, tu familia, todos, había una situación en el barrio, había pasado eso, el vaciamiento, ya se había producido el gran vaciamiento del Estado y estaba dando todos sus frutos. Claro, como dice Hermética, víctimas del vaciamiento. Eran las víctimas del vaciamiento que empezaban a salir a la calle, a juntarse, a organizarse y a reclamar. Así es, entonces empiezan a surgir todos estos movimientos sociales en la Argentina y en el resto de América Latina, que también había sufrido un proceso muy, muy parecido, ¿no? Entonces Darío es como un referente, un claro ejemplo de un sujeto de esa época, ¿no? Claro, nace con esa desocupación, ve el sufrimiento de los suyos, de sus vecinos, y empieza a salir a la calle, a patear la calle, a organizar y a decir que a convencer a sus vecinos que hay que salir a luchar por sus derechos. Y bueno, empieza a organizar el movimiento de trabajadores desocupados ahí en Claypole. Después, como también él quería estar con sus vecinos, empezó a organizar en Lanús, se trasladó a Lanús, ya el movimiento de Claypole ya estaba organizado, se trasladó a Lanús y empieza a organizar en unos terrenos que estaban abandonados, donde había mucha chatarra, como coches viejos, un montón de porquería. Empieza a organizar, al ver que había un montón de gente que estaba con problemas de vivienda, ¿no? Como un montón de gente que estaba participando en el movimiento, que estaba alquilando y tenía problemas de vivienda, y como era mejor meter la guita en la comida, no podía estar bancando un alquiler. Empezaron a organizarse para ocupar unas tierras, ¿no? Y bueno, dieron toda una lucha ahí donde no faltó el enfrentamiento con la CANA, cayó la gendarmería para desalojar, pero por suerte salieron victoriosos. Y en uno de esos terrenos, en la segunda tanda de los que ocuparon y ganaron los lugares, también él iba a formar su casita ahí junto con los vecinos. Y bueno, después pasó no pudo terminar su casa, obviamente, por todo lo que pasó. Aparte de eso, estaba organizando también no solo quedarse con el plan que te daba el gobierno, sino había empezado a organizar una bloquera, ¿no?, para empezar a generar laburo. Laburo genuino y sin patrón, ¿no? Que entre todos empiecen a tratar de zafar el mango y poder darle para adelante. Donde hoy trabaja su hermano, entre otras cosas. Claro, donde hoy trabaja Leonardo Santillán, sigue laburando y llevando adelante lo que él había arrancado, ¿no? Leo, el conocido, un amigo, siempre nos hemos encontrado, nos encontramos hace mucho tiempo con Leo. También digamos que fue también un pilar para él, Darío, ¿no? Lo va viendo adelante, lo va viendo cómo es Darío, y hoy está llevando, digamos, de a poco, todo lo que dejó de Darío, lo está tratando de llevar adelante, lo que es la bloquera y otras cosas. Una de las cosas muy valiosas del documental de que estábamos hablando, que es este, Miguel Mirra, sobre Darío Santillán, La dignidad rebelde, es que todas estas cosas están por la boca de Darío Santillán, ¿no? Están estas imágenes y estas cosas que estamos contando las está hablando él mismo en persona, digamos. Cosas que no. Imágenes muy emotivas, digamos. Cosas que por ahí dice. Yo no la había visto la película y no había visto esas imágenes antes. No, yo tampoco. Es muy fuerte tener todas esas imágenes y tener conciencia del militante que era Darío Santillán antes. No era un. Sin comparar. Los muertos son muertos, digamos, pero sin comparar quién es más mejor. O Darío Santillán era realmente un militante muy importante en la organización. Y creo que no fue una casualidad la muerte de él también. No fue una casualidad, porque ese podría haber ido como se han ido muchos, o como muchos siempre por ahí y como reculamos, ¿no? Y el loco se podría haber ido y volvió porque quedaban compañeros en la represión, habían quedado compañeros que una represión feroz, que no es que por lo general las represiones te reprimen, te tienen unos balazos de goma, unos balazos de unos gases y vos te vas retrocediendo y ahí terminó, ¿no? Hiciste un par de cuadros y ya te retirás con la represión. Pero esta represión no fue así, hubo 40 heridos de balas de plomo, un montón de heridos de balas de goma. Hubo gente detenida, por ejemplo, esto era en Avellaneda, en Herli, que es una estación más, o sea, hubo policías de civil que estaban arriba de un patrullero disparando. Fue una masacre, o sea, salieron a cazar, tenían la orden de matar y salieron y lo hicieron, digamos. Se metieron dentro de un local de un partido político, los milicos, que en democracia supuestamente no deben hacerlo, como en las facultades, lugares donde la policía no se puede meter, a menos que haya toda una cuestión, ¿no?, una orden judicial. Y no, con una impunidad salieron a disparar y a matar, que es terrible. Así es. Una de las cosas por las que se peleaban en ese momento también era porque está muy claro ahí que es lo que buscaba el gobierno de Duvalde era quitar el corte de ruta como elemento de lucha, digamos, porque todas las cosas que se habían conseguido en ese momento era a partir de del método de lucha, de salir a la calle, de cortar una ruta, de cortar un puente, de hacerse ver, de negociar algo a partir de la nada, digamos, de la nada, de la carencia absoluta. Entonces lo que quería hacer Duvalde era cortar el método de lucha, que es lo que también hoy en día y todo Estado que se quiere consolidar como tal trata de digamos de fortalecerse al punto. Sí, y este gobierno aplica la ley antiterrorista también para meter miedo, ¿no? Exactamente. Entonces, lo que buscaban, y es esa reivindicación de ir. Ahora nos quieren quitar ya nos quitaron todo. Ahora nos quieren quitar este elemento de lucha, que es el elemento que nos forjó como dignamente, como dignidad, el elemento que nos dio la dignidad, ¿no? Claro, y una herramienta de lucha que es el corte, que primero fue utilizada por los, o sea, en los 70, con las primeras luchas obreras, ahora era utilizado el piquete y el corte. Se volvió a utilizar en el 2000, ¿no?, con los trabajadores desocupados. Pero hoy, si todos ven cualquier noticiero, pueden ver que cualquier persona que quiere hacer una protesta de ser visible tiene que cortar la calle, porque si no te dan pelota. Sí, hasta digamos a la, sí, a hasta las clases altas. Claro, hasta la reacción, hasta lo que nosotros, claro, podemos calificar, no estamos de acuerdo políticamente con ellos, ellos tratan de visibilizar su protesta a través de el corte, digamos. La diferencia es que los policías, los periodistas, cuando ellos hacen corte no dicen caos de tránsito, en cambio cuando las protesta clases, de claro, cuando las clases bajas hacen corte dicen caos de tránsito, ¿no? Y no te dicen por qué ni qué pasa ni qué hay detrás de cada organización, ¿no? Y bueno, y ahora vamos con un tema preparado por el señor Nicolás aquí en los controles, porque si no seguimos. masticando esta siniestra heredad, prisionero estoy en mi ciudad natal, donando sangre al antojo de un patrón por un mísero sueldo, con el cual no logro esquivar el trago amargo de este mal momento, mientras el mundo, policía y ladrón, me bautizan sonriendo Gil Trabajador. La botica de Satán, un antiácido para este trago amargo. Que el correo es radionautasfm@wordpress.com y estamos con un problema técnico. A ver, cambiemos de micrófono porque acá Valentín no se escucha. No, no se escucha. Bueno, les cuento, yo estamos con un problema técnico. El micrófono de Valentín no se escucha. Bueno, solucionado. Así que yo les voy a contar, bueno. Y los voy a invitar, ya vamos cerrando con el tema del 26 de junio. Los invitamos a todos los que quieran estar y reivindicar la lucha de Darío Santillán y la lucha de todos los que siguen luchando por un mundo mejor. Este 25 de junio arranca la vigilia en el Puente Pueyrredón. Durante toda la tarde hay actividades artísticas. A la noche se hace una marcha y toda una vigilia toda la noche esperando hasta el 26. Ahí nos quedamos cortando el puente. Y el 26 se hace la marcha y se lee todo el documento que se escribe entre un montón de organizaciones, que se consensa entre muchas organizaciones, y se lee eso y se corta todo el puente, donde realmente una experiencia única. Ese puente se llena de personas, más de 10.000 personas, todos los brazos del puente, perdón, lleno de personas. Así que todos los que nunca fueron, creo que es una buena oportunidad para ir y reivindicar la lucha de Darío Santillán. Ahí está, buenísimo. Bueno, aprovechamos para mandar saludos a nuestros queridos y queridas oyentes, a Luciana, que siempre nos escucha, a las chicas de Con los Tacones de Punta, que ahí Nicolás estuvo haciéndole la operación el martes pasado, a Victoria, Luciana y Hanna, las chicas de Los Tacones, al Wichi de Berizo, que también nos manda saludos. Mi gran amigo, el Chantún. El Chantún. Y bueno, a Fernando Gómez, que hoy no está con nosotros, que se ha ido a pasear por ahí, no se sabe por dónde, pero le mandamos saludos. ¿Qué más? Tirar el dato del tema que escuchamos a Ozzy Osbourne con Rick Wakeman. Ahora sí vamos a hablar un poquito de música, ¿no? Cambiamos el rumbo. Siempre vamos para el mismo lado de la conversación, pero bueno, escuchamos Rick Wakeman, el tecladista, conocido como tecladista de Yes, de la banda de rock progresivo inglés, digamos, una banda que empezó sus armas en el rock progresivo allá fines de la década del 60, sacó grandes discos como el Close to the Edge, Cerca del Abismo, y Relayer, entre otros. A mí me gusta mucho Yes. Después, aunque se popearon horrible, los discos de los 70 me gustan mucho, son muy colgados. Y ahí está Rick Wakeman con Ozzy Osbourne en un disco que se llama El Retorno al Viaje al Centro de la Tierra. Mamá. Porque bueno, tenía Rick Wakeman, tiene todo un cuelgue con Julio Verne, con las historias de Julio Verne, El Viaje al Centro de la Tierra. Entonces hizo El Viaje al Centro de la Tierra y después El Retorno. Además que hizo otras historias épicas como el de Los Caballeros de la Mesa Redonda, que no es de Julio Verne, pero... En fin, también. Si hubiera visto la película Volver al Futuro, se vuelve loco. Sí, y la debe haber visto. Seguro. Y capaz que el próximo disco hace todo. Hace la música de Volver al Futuro. ¿Qué más hizo? Bueno, estuvieron juntos en el... Rick Wakeman colaboró con Black Sabbath en el Sabbath Bloody Sabbath, entre otras cosas. Así que bueno, escuchamos ese tema donde Ozzy, en este caso, estaba colaborando con Rick Wakeman en su disco. Un disco que está bastante bueno, es toda una obra conceptual que habla de esto, tiene... Los temas impares son todas narraciones, una voz en off que va contando. Nosotros, yo no entiendo demasiado porque, como ya sabemos, no sé demasiado. Pregúntame, vos preguntame. Inglés, pero va contando la historia y después los temas musicales van acompañando. Ese disco lo conseguí por 4 pesos en Musimundo hace 10 años más o menos. Muy buen disco. Muy buen disco porque me salió 4 pesos. Y te diste la vuelta al mundo para conseguirlo. Sí. Bueno, ahora como para cerrar y ponerle un broche al tema que estuvimos hablando, que era sobre la masacre de Avellaneda, vamos a escuchar un tema que un tema realmente muy emotivo que hizo los muchachos de Tren Loco, que se llama Rostro Oscuro, y que bueno, también da a las claras la muestra del compromiso entre el metal y la realidad social de los pueblos, ¿no? Surge el camino. Amigos, el barrio, la escuela. Botica de Satán, miércoles de 20 a 22. ¿Qué dijo? La Botica de Satán, miércoles de 20 a 22, por Radionauta 106.3. Problema técnico. Y salió un diablo que se metió. Y nosotros hablábamos y hablábamos, pero estaba la luz roja prendida y bueno, disculpen. Bueno, aprovechamos para mandar el saludo a varios diablos que nos siguen acá: Claudito Severino, Santino, la Petiza y Menchito, que nos están escuchando de lejanas latitudes. Sobre todo a Santino, que es el más pesado tote de ellos, que nos escuchan, nos siguen siempre desde lejanas latitudes. Y ahí estamos, hemos prometido que vamos a pasar un reportaje al señor X, porque acá uno de estos que han sido mencionados, el señor Claudito, es un reportero gráfico que ¿cómo sería? Salda sus dudas existenciales y políticas con un oráculo que vendría a ser el señor X, que le responde. Yo he ido siguiendo a través de Facebook todos sus reportajes al señor X, que responde sus preguntas acerca de YPF, de los ferrocarriles, bueno, cuestiones así políticas coyunturales y no tanto, y algunas cuestiones existenciales también. Charlas, entrevistas muy interesantes que son memorables, diría. Así que el próximo programa de la Botica de Satán probablemente estemos reproduciendo alguna de aquellas entrevistas que creo que pueden servir a la mayoría de la gente para afrontar el día a día en el almacén, en la estación de servicio o en su casa, solos pensando acerca de la existencia de la vida humana, ¿no? ¿La existencia de Dios, dijiste? No, de la vida humana. Esa pregunta no se la haría el señor X, porque yo por lo menos, y acá creo que los presentes, acá la tenemos saldada. Yo creo en Dios y la justicia. Oh, estoy muerto. Sí. Yo creo que en la Virgen de Satanudos. De Satán. Pero bueno. Yo creo en la Virgen de Julán. ¿Qué es la Virgen? Una Virgen que... La de Luján, pero invertida. Claro, digamos, la de Julán. De cabeza. Como Ramón el Indio Hereje, que puso la Virgen de cabeza y fue quemado en la hoguera por la Santa Inquisición, ¿no? Es Inquisición y es Santa encima. Y sí, obviamente, es la Santa Inquisición, es la Inquisición de Dios. No. Es el mandato de Dios sobre la tierra. Y bueno, los hombres cumplen con sangre, fuego y con la espada los mandatos del Señor. Sí, ya, con sangre y con fuego, y con espada. Y con la cruz. Creo o te cago matando, digo. Ah, sí. Ya, bueno, hoy día de la bandera. Día de la bandera. Estamos recordando también, bueno, aquellos actos escolares en donde fuimos destacados alumnos siempre, ¿no? Y aprendimos aquellos ritos que nos hacen a nosotros y nosotras, acá la turca por el bando femenino, como argentinos, ¿no? Nos han forjado como ciudadanos ilustres de este país. Los chistes malos los hago yo. No. Dejámelo a mí. No juraste la bandera en cuarto grado, Wally. No, en mi época no. ¿No llegaste a cuarto grado? Nunca, no se juraba. ¿No se juraba la bandera? No, no se juraba la bandera. Aparte, yo cuando iba a la escuela, a la primaria, Me quedaron, lo único que había hecho era inventar la escarapela y la bandera, y no te explicaban nada más. Ya French y Beruti inventaron repartían la escarapela. Y el billete verso, de 10 pesos inventó la bandera. Verso señor Manuel terrible. Belgrano, que tiene un montón de cosas mucho más interesantes, pero bueno. Tiene cosas muy interesantes para saber, ¿no? Y por lo menos a mí me han mentido durante muchísimo tiempo. Sí, o sea, en esta nueva corriente de neorevisionismo histórico, donde se han ido revisando necesariamente también cada cierto, está bueno. Claro, cada cierto tiempo es necesario volver a revisar algunas cosas de la historia. Pasó en los 60, en los 70, ha vuelto a pasar un poco ahora. Y bueno, nos hemos enterado de Manuel Belgrano un par de cosas mucho más interesantes, mucho más interesante. Que la creación de la bandera y el monumento horrendo que hay ahí en la ciudad de Rosario. Que en la historia que nos contaban antes era más que nada, más que hacernos reivindicar a ciertos próceres, hacernos no darle pelota, sí. Porque no nos decían nada. Y creo que hoy en día, por lo menos, se empieza a contar un poquito mejor, ¿no? Sí, hay cosas. De algunos. Hay de cosas. Otros, se cuenta de los. Y de otros no se cuenta también, de otros que hicieron su bastante, ¿no? De los que están en los billetes de 100, todavía falta que se empiece a contar. Falta que se tiren sus monumentos, se cambien el nombre de sus calles, ¿no? Por si no saben, es Roca, un recontra asesino del billete de 100. Julio Argentino, que pueden dejar acá su llave, la llave de su ex casa o la llave de su ex novia, donde ya no frecuenten, y ya les sobre la llave, entonces la pueden dejar aquí en un recipiente que estamos juntando llaves, porque se está juntando bronce para, como ya se realizó la estatua, la escultura para el Che ahí en Rosario, en su tierra natal, aunque pasó la mayor de su tiempo en Córdoba y luego en Cuba, se está juntando bronce para construir la estatua de la mujer originaria, para ser reemplazada por la de el genocida Julio Asesino Roca. Entonces pueden pasar y dejar su llave por aquí, por el Olga Vázquez, y hay otros centros de acopio de la llave. Bueno, el Día de la Bandera, un lindo día para recordar, un excelente feriado que nos ha venido al pelo para relajar un poco en la casa, ordenar, sacar la mugre a las cosas. Para tal. Algunos, ¿no? Lo que yo en mi caso me lo tomé el lunes. Ah, San Lunes. San Lunes. Bueno, ahora vamos a ir con clásicos del. Hoy estamos todo nacional. Sí, clásicos del sí, metal, sí. Así que vamos con B8, carajo. We'll be right back. Este recital está dedicado a... Ahora. Sobre el Pucho, un programa de Ernesto Pucho Domínguez. Tarde, pero seguro, che. Miércoles 22 horas. Radionauta 106.3. En el espacio cibernético radionautafm.wordpress.com. Nacional. Cultura. Deportes. Deportes. www.marcha.org.ar. Actualización de lunes a viernes. Marcha. Marcha. Una mirada popular de la Argentina y el mundo. Tenemos este camino, sin más para elegir, oxidarse o resistir. La Botica de Satán. Resistiendo el pop y las balas. Bueno, ahí pasó clásica banda, creo que la más clásica banda del metal argentino, por lo menos, ¿no? B8. Tuvimos un doblete, aunque bueno, un 1.5 se podría decir también. Escuchamos. Ataque, sí, si puede vencer el temor, por B8, Iorio Civil, Samarví de Rowek, la primera formación que me aprendí, no de fútbol, pero en el arco, ¿quién estaría? Rowek. Rowek, sí, sí, atrás. Iorio. Y Samarvide y adelante Civile, podría sí, ser. ¿Quién hace los goles? Civile. Civile, yo creo que. O no, no sé. Yo lo pongo a Civile. Yo también, por eso armaría así. Samarvide, o sea, Iorio. No, al arco Rowek. Gustavo quizás Rowek. Porque no está, sería el menos. Creo que el menos incuestionable, Civile. Es el menos cuestionable. El menos cuestionable. Claro, sí. Además. Bueno, entonces repasemos la formación. Al arco Rowek, Iorio, Samarvide y metiendo los goles. Sí. Ahí está. Bueno. Y después escuchamos la versión de Ángeles de las Tinieblas de Ataque 77. No sé, bueno, sí. Han robado tantas bandas con B8, tantas bandas del metal, tantos tributos hemos ido a ver. Acá me manda un mensaje un amigo que dice que estuvo viendo un tributo a B8 y que se acordaba de mí en un tema, en La Mano Maldita y en otros temas. Que bueno, que sí, también pueden robar los muchachitos esto de Ataque 77. Y no, y que seguramente habrán... Que robaron con temas de, sí, de no sé quién, de Cacho Castaño también. Pero habrán hecho escuchar a alguno B8, le habrá hecho seguramente. Ah, alguien interesar. Le habrá llegado. No, sí, además Ataque 77 es esa banda que... Son injuzgables porque también... Tienen su buena conducta. Y te recuerdan, ¿viste? Te traen recuerdos de alguna época. A mí me hizo acordar el tema que escuchaba cuando era pendejo. Claro, no, sí, bueno, no sé, los temas de Hacerlo por Mí, el tema de... Hay cosas peores. El tema de la... ¿Cómo se llamaba? La Raulito, el tema dedicado a la Raulito que está sola en la cancha... Sí, ese para la Raulito, una película que también, una película de una historia real. Película argentina que sí, pasaron, me acuerdo, en Canal. Marilina Ross, mira cómo me acuerdo. Está muy buena esa película. Buena, sí, y esa la historia de la Raulito muy conmovedora. Sí, una. Una hincha de Boca. Una hincha de Boca que tenía su así, su equipo, pero era re fanática de Boca y. Tan contentos no estarán los hinchas de Boca porque poca de las cosas que hice el fin de semana pasado fue que vi el partido de Boca Arsenal y realmente el bailongo que le pegó Arsenal. No, muy contenta no estaría la Raulito, pero bueno, ya que venía el tema, le mando saludos a Claudio, también un hincha de Boca, que se manifiesta ahí mediante Facebook, y me pide que hable también de una banda de culto, pero no sé si voy a poder hablar por ahí en otros programas. ¿De culto quién es? De Cult. De Cult, no, esa, no, una banda de culto no que... esa banda no me gusta, una de Cult y una de Arena. Ch- Che, qué delirantes que estamos. Empezamos tan serios y son. Viste, estamos... bueno, pero ¿por qué? Hay que estar así. Es que el vino, es que hoy nos auspició el primo Ernesto, que pasó por mi casa y dejó un par de vinos y dejó, entre otros, Finca La Linda, Cabernet Sauvignon, cosecha 2010, bodega Luigi Bosca, ojo, familia Arizu. Recomendable, creo que es la primera vez que tomamos un vino tan cheto acá en la Botica de Satán. Y es más, tiene todo un verso atrás que dice robustez y expresión madura. Parece que estuviera escribiéndose a un muchacho, a alguien muy sensual. Robustez y expresión madura, pero con gran actualidad. Imagínate las cosas que se pueden decir en un vino, ¿no? Herramienta eficaz cuando se presentan los ojos de una buena comida elaborada de fin de semana. ¿Qué vamos a comer hoy? Este Cabernet Sauvignon se lleva bien con platos sofisticados y de sabores fuertes. Así que bueno, hoy tenemos que acompañarlo con una comida buena, entonces. Hoy parece la Botica termina el programa y come, ¿eh? se va a hacer su ayer me prometió cena. Sí, ayer me prometió mi amigo personal Juan Martín Latigo Koji. Samurai me prometió que podíamos entrarle al pastel de papa de la cocina de Autores Colectivos. ¿Cómo lo quiero el Samurai, eh? Y a la cocina de Autores Colectivos también. También el programa pasado nos auspició con un locro, con ¿no? un locro, pero la pasamos, pero la pasamos bomba cuando ahí. Cuando como lo poroto lo como por la mañana, porque si lo como por la noche tengo que abrir la ventana. Bueno, con este bonito poema. Y bueno, te concentré, ¿eh? Me siguen, no, además siguen repudiando vía Facebook, dice leer la etiqueta del vino, eso es cualquiera, dice. Bueno, son 2 horas, hay que remediar. Son 2 horas y además hay que agradecer acá a Finca La Linda. Claro, sí, a ver si nos empiezan a bajar por ahí, una sabe. O 2 cajas. Claro, capaz que te bajan una caja de 6 y hacemos todo el año. Claro, hacemos 6 horas de programa. Claro. 6 horas de programa. No nos baja nadie con 6 Finca La Linda. Así que bueno, estamos ahí siendo repudiados por Luciana Campilongo vía Facebook. Bueno, saludos a ella. Quizás porque no la auspicia ningún vino. Quizás porque los tacones de punta no toman nada, porque claro, está demasiado a la tarde, tomarán un té la Virginia. Nosotros tenemos en la puerta de la radio un cartel gigante que nunca lo vi porque soy medio miope, lo menos para eso, que dice no tomar y nosotros respetamos. Pues, sí, respetamos. No tomar fuera del estudio, dice, o qué leí mal. Sí, se puede tomar dentro del estudio, fuera del estudio está totalmente prohibido. Es ilegal. Bueno, ahora yendo al grano, vamos a ir a un clásico, una banda que siempre pasamos aquí, que es Judas Priest. Vamos a escuchar de ese disco que marcó un sonido en los 90, cuando todo parecía, cuando parecía que el fuego se apagaba, salió el Painkiller, ¿no? Un disco que de principio a fin es el disco del metal, ¿no? Es el disco como no sé, no te cansa. Así como que arranca te. Nosotros lo usamos ahí en una de las artísticas de la Botica de Satán, pero ahora bueno, vamos a escuchar Patrulla del Infierno. Ahí Patrol. Está. What? de Satán, miércoles de 20 a 22, por Radionauta 106.6.6. Pará, 106.3. ¡Demonio! Ahí estaba la prueba viva de que nosotros usábamos Hell Patrol para hacer nuestras artísticas, ¿no? Sí. Y que nos encanta, no. Y que estábamos comentando que puede hacer que de acá en adelante pasemos todos los programas de La Botica Satán un tema del Painkiller. Puede ser 10 programas, ¿cuántos? 10, 11 programas, no va a alcanzar. Sí, tiene, creo que tiene 10, 11 temas ese, tema, ese disco, pero es excelente. Tendríamos que hacer una encuesta para ver qué opinan nuestros oyentes acerca de que todos los programas pasemos, claro, un tema. Por ahí no les gusta. No creo que. ¿A quién no le puede gustar Judas Priest? Painkiller. Y Painkiller. Claro, porque por ahí algún álbum no te gusta, por ejemplo. O... Sí, Turbo Lover puede ser. O... Pero lo que tiene Judas es que nunca se quedó, ¿no? Siempre fue como fue progresando, para mí. Sí, para mí. El bueno, sí, marcó. De hecho, a los que venían siguiendo Judas desde los 80, Painkiller no les gustó demasiado. Dijeron, ¿para qué hicieron tan pesados si venían bien con el rock and roll? Digamos, porque claro, uno de los discos clásicos de Judas, que es British Steel, por ejemplo, claro, es, bien ahí, es bien rockero. Clamando Venganza es re metal. Screaming for Vengeance, claro, es muy bueno. Y Defensores de la Fe también. Defenders of the Fight. Vos sí, lo tenías en cassette, en igual. Cassette, te saqué la ficha. Un fotocopia. Te saqué la ficha porque mi hermano tenía los cassettes de Maiden que también tenían, claro, los nombres en castellano. Sí, Defensor de la Fe. Teníamos en cassette, teníamos el Power Slave y el. Yo tengo en vinilo. Estamos todos en cassette. Yo todavía tengo en vinilo Power Slave. Tenía en vinilo Somewhere in Time. Mira, te lo dije en inglés. Ahí está. Pronuncié bien, lo tenemos, Nico, acá, ¿no? Lo tenemos acá en el estudio. Mira, ahí está. A Somewhere in Time. Te lo estoy mostrando fotocopiado. Lo pronuncié bien y todo, ¿eh? ¿O no? Así que, bueno, yo acá también vi a Facebook y se manifiesta un amigo que dice que yo hacía. Dice. Decía acerca de la versión de Ataque 77 de B8. Dice: qué fea, pero suma. Me puse. Que era fea, pero que sumaba. Como la versión de Penke, que era una banda que yo tenía, acortado, de Judas. Porque yo tocaba la batería y cantaba Breaking the Law. ¡Wow! Pero no, en esos tiempos quiero aclararte, Claudio, que eso era por coapoptosis. Esa era la fase de por coapoptosis. Con Penkelum nunca hicimos Rompiendo la Ley, Breaking the Law. Así que bueno, algún día lo... con un par de vinos me animo a cantarlo. Vamos, así, todavía. A ponerme la campera de cuero y entrar en la Garelli y cantar Rompiendo la Ley. Bueno, este programa, como decíamos recién, todos clásicos hemos pasado hoy, porque solemos pasar, para quien es la primera vez que nos escucha, solemos pasar temas más, no sé, más actuales, temas de metal de ahora o temas de otras corrientes del metal, pero hoy hemos estado como muy clásicos, ¿no? Sí, hoy hemos pasado B8, Hermética, Malón. Inclusive ni siquiera dijimos qué programa era, qué número de programa, mirá. Y La Niña Bonita. Hoy es La Niña Bonita. Mira, ¿viste? El 15, por eso vamos a escuchar La Dama de Hierro, vamos, wow, a escuchar ahora. Sí. Vamos a escuchar a Iron Maiden en una versión de un tema de Thin Lizzy, una banda británica, escocesa particularmente, donde cantaba el bajista conocido, el señor Phil Lynott, que era un morocho, un moreno, uno de los únicos negros, digamos, mestizos del metal británico. La banda es conocida también mucho por el tema Whiskey in the Jar, que creo que lo pasamos alguna vez, no sé, que después Metallica hizo una versión que en realidad no es de ellos el tema, sino que es un tema popular escocés. Muchos lo conocerán por la versión de Metallica y si no por la versión original. Ahora vamos a escuchar un tema de la misma banda, de Thin Lizzy, pero en este caso por Iron Maiden, que se llama Masacre. Y es un tema que siempre me gustó y me sigue gustando, así que lo vamos a escuchar. Y después ya nos vamos a empezar a despedir de este 15º programa de La Botica de Satán. Ahí está. Para jugarle a la quiniela. Ahí está. Pasó el excelente tema Masacre de Thin Lizzy, interpretado por Iron Maiden. Nos vamos despidiendo de este nuevo programa de La Botica de Satán, número 15, y recordando que hoy a las 10 se pasa acá en el Centro Social y Cultural de Gabasque la película de Miguel Mirra, la Darío Santillán, La Dignidad Rebelde, el documental sobre la vida de Darío Santillán, que hoy hemos estado hablando bastante, toda la primera parte del programa, diría yo. Mañana hay concentración y conferencia de prensa en 2:51 y 53. Y en, ¿no?, Capital, en la sede de ATE, ahí en la calle Lima, sí, una de las paralelas a la avenida 9 de Julio. Sí, por la cuestión de que el asesino Franchotti, el que mató a Darío Santillán, todavía no tiene sentencia firme y no, y tiene la posibilidad de quedar libre encima del... Y encima le han otorgado algunos beneficios, sí, en, o sea, una cárcel de privilegio. El sábado, seguimos con la agenda, el sábado va a haber una actividad aquí en la Biblioteca Popular Héctor Germán Oestregel, donde va a haber una charla también a partir de las 4 de la tarde sería. Y a partir de las 6 va a haber bandas que ya dijimos, Pato Molina, Folclore, uno de los chicos que hace el programa de Folclore Vivo los jueves a esta misma hora. Camote Picante, la banda de Sicuris aquí de La Plata. Y la Emporio Tropical, banda de cumbia satánica que la rompe. Y bueno, la marcha, el, sí, la invitando vigilia a toda el lunes. La marcha, la ahí. Vigilia el lunes del 25. Durante toda la tarde va a haber actividades culturales, se hace la marcha a la noche y toda la vigilia esperando el 26. Y el 26, bueno, como ya los que fueron y los que no fueron, estaría bueno que vaya, se cumplen 10 años contra la impunidad y por juicio y castigo a los culpables intelectuales, ¿no? Así que, bueno, nos vamos despidiendo. Hasta el próximo programa de La Botica de Satán. Ahí está. Hasta el miércoles que viene. Saludos a todos. Saludos a... También le mandamos saludos a la turca que estuvo haciendo aquí el aguante. A la Maya, también la princesa del metal. Gracias especiales a nuestro compañero acá, Nicolás, que estuvo haciendo cargo de los controles. También le mandamos saludos acá a los muchachos y a los señores, señoras y señoritas de Sobre el Pucho y a Rodolfo Seco particularmente. Hasta el miércoles que viene. Nos vemos en La Botica de Satán. Nos vemos. Hasta luego.